y la tarde y del sol. Yo lo tenía todo, yo vivía de aventuras, no importaba nada más. Pero un día llegaste y en mi camino te cruzaste. Cuanto había lo tomaste sin piedad. Yo no sabía de engaño, de tristezas y fracasos, hasta que llegaste tú, hasta que llegaste tú. Se lo engaña y se lo traiciona, nunca, nunca más.